Tener. Yo tenía una casa. Usted tenía un libro. Él tenía un enemigo. Nosotros teníamos unas cintas. Ustedes tenían unos lápices. Ellos tenían un hermano.